of the night. Where will you be? If you can't find you, there's no place to go. Nothing to do. If you gotta do something, you gotta do something. Believe in yourself. Yourself. Buenas noches a todos, son las 9 y un minuto, las 8 y un minuto y algo más en Canarias. Estos son los 40 principales después del especial que ha hecho Julián Ruiz aquí en directo sobre la vida de Michael Hutchence. Pues empezamos en 40 en el día de hoy, en este domingo, día 23 de noviembre de 1997. Buenas tardes a todo el mundo. En nada entramos en materia. Ahora mismo os cuento, digamos, el sumario que tenemos de aquí, de las noticias, de los especiales que tenemos preparados para hoy en 40, los concursos que se avecinan y, por supuesto, las respuestas a todas aquellas preguntas que vosotros necesitabais en el mundo del videojuego. Bienvenidos todos a Game 40. Este es nuestro sumario de hoy. Noticias, mogollón. Han pasado algunas realmente interesantes en estos últimos 7 días. Concursos. ¿Ninguno de vosotros ha sabido decir cuáles son los dos protagonistas del Overboard y del G-Police? ¿Será posible? Seguramente tendremos que replantear ese concurso que desde luego otorgaba al ganador los dos juegos más interesantes de la factoría de Carlos Ulloa, alias Synopsis. Aparte de todo eso, tendremos nuestros pinipón que hoy desde luego destrozarán cualquier otro juego que se le ponga por delante y analizaremos entre otros juegos hoy el G-Police con su autor delante, el señor Carlos Ulloa. Sed todos bienvenidos a Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Esto empieza aquí y no acaba hasta dentro de 60 minutos. Músicas, hoy venimos profundamente surtidos de novedades, de cosas que os van a sorprender a todos y creo que a todos, a la mayoría, os van a satisfacer, incluso a los usuarios de Saturn. Señores, así empezamos hoy nuestro programa en Game 40. Esta es la música del Sonic R. Thank you. Se llama Living in the City. Evidentemente esta canción está incluida en el Sonic R. ¿Estáis sorprendidos? Yo más todavía. Se refería, claro, evidentemente a la búsqueda de este videojuego. Sorprendido, supongo, tú también. Buenas noches, señor Carlos. Ay, Carlos, iba a decir Manuel Martín. Es que estoy tan obsesionado con Carlos que todavía no ha aparecido por el hotel de Leeds. Que buenas noches, Manuel. Buenas noches, Guillén. Es el hombre que nunca falla. Ahí está. ¿Qué tal todo? ¿Ha fallado el micrófono o he sido yo? No, he sido yo. Pues todo, bueno, bastante bien. ¿Sí? ¿Semana bien? ¿Trabajando mucho? Sí, no me oigo, pero bien. No, pues conéctate, que se oye perfectamente. Ahora sí. De acuerdo. Noticias, empezamos como siempre así, Game 40. Noticias que han ocurrido en referente al mundo del videojuego, de la informática, de las ferias, que por cierto hay algunas por ahí en estos últimos 7 días. Sí, ha habido 2 muy importantes, una en Estados Unidos, que es más bien a nivel de informática, que es el Condes, y otra a nivel de videojuegos, que es el Nintendo Space World en Japón, el famoso Chochinkai, que este año se ha cambiado el nombre a Nintendo Space World y que, bueno, evidentemente es una feria exclusivamente de Nintendo, y la feria que aprovecha Nintendo para presentar sus lanzamientos más esperados. Este año tampoco ha tenido muchas sorpresas, desgraciadamente, más que nada porque los juegos que ha presentado ya se venía hablando con ellos de ellos desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, el Zelda, el Yoshi Story, el F-Zero X, que eran juegos muy esperados casi desde antes que saliera la consola, ya se hablaba de ellos y bueno, se han visto ya muchas fotos, imágenes, pero bueno, la novedad es que por fin han estado jugables estos juegos, se ha podido jugar a ellos. Hasta ahora solo eran vídeos y fotos lo que había disponible, y bueno, los japoneses que hayan asistido a la feria, bueno, y demás asistentes de otros países, pues han podido jugar por fin a estos juegos que evidentemente tienen el sello de calidad de Nintendo y del señor Miyamoto. Uh-huh. A nivel de novedades, pues quizá de las de Nintendo, lo único novedoso es un juego de baloncesto con licencia de la NBA, que ha sido lo único realmente nuevo, porque el resto de juegos pues eran conocidos, el Banjo and Kazooie, el Diddy Kong Racing, estos 2 de Rare, los 3 que hemos mencionado antes de Nintendo, y otro juego de Nintendo que es el de... el juego este de Snowboard que mencionamos la semana pasada, que está desarrollado por la gente que hizo Wave Race 64. Uh-huh. Luego, aparte, Nintendo ha presentado otros 15 juegos, pero solo vídeo o imágenes, no estaban jugables. Estaba el Mario RPG 2 y el Airborne 64, el Pocket Monster, que bueno, allí en Japón realmente es una fiebre este juego. Hay que tener en cuenta que la Game Boy ha sido la segunda consola más vendida en Japón este año, simplemente por el hecho de este juego, del Pocket Monsters, que es un poco... tiene elementos, digamos, del Tamagotchi. Hay unos monstruos que tú tienes que capturar, cuidar, hacer crecer, y luego puedes pelearte con otros a través del linkable. Entonces esto ha sido una fiebre en Japón, esperemos que llegue a nuestro país. Y eso le ha servido para Game Boy... ¿La fiebre o el juego? La fiebre. Porque yo no soporto otra más, ¿eh?, con la del Tamagotchi. No, yo creo que siendo de Nintendo serán mucho más divertidos los Pocket Monster estos que los Tamagotchis. Pero bueno, que el juego ha arrasado en Japón y ha sido la única razón para que una consola como la Game Boy, que tenga tantos años, pues se siga vendiendo como churros. Supongo que la pregunta es obvia, si ha habido alguna novedad de 64DD, ¿no? ¿O se han... bueno, de 64DD sí ha habido bastante, simplemente ha habido novedades, pero bueno, juegos que ya se habían hablado que iban a salir para la consola, pero no ha quedado muy clara todavía la fecha de lanzamiento, que parece que se va a retrasar un poco más, ni los juegos, pues bueno, va a haber el típico, el Mario Paint, uh-huh, el Pocket Monster para la 64DD, un Sin City, o sea, va a haber algunos juegos, pero todavía se está haciendo... Estamos adelantando acontecimientos que todavía no tienen lugar en España, ni tendrán lugar ni en Japón, ni el año que viene, a finales del año que viene quizás aparezca algo en España. No creo que llegue a España para Navidades que viene, va a estar muy justito, desgraciadamente. Bueno, en fin, pasamos a otras cosas, a noticias más ligeras de contenido aquí en Game 40. Manuel, un par de noticias importantes que han pasado por aquí ligeritas esta semana. Pues ya que habíamos mencionado el Game Boy, pues comentar que la versión de Turok para Game Boy está a punto de salir al mercado. Lo ha desarrollado la gente de Bitmanagers, que son una... conocida compañía española, muy conocida y con la que esperamos hablar con ellos dentro de unos programas para que nos hablen de este lanzamiento importante para lo que es Game Boy y una consola en la que ellos realmente son todos unos especialistas, han desarrollado cantidad de juegos y su último lanzamiento, el Turok, promete estar muy bien. No está en 3D, no es un juego de primera persona, evidentemente, por las limitaciones de la Game Boy, pero bueno... parece que a pesar de ser un juego de típico de Game Boy de pantallas, vamos, de plataformas y acción, pues va a estar muy bien y muy conseguido. Y otro juego importante para Game Boy va a ser el Bassamove 2, que esperemos que llegue pronto. Habrá que ver la conversión qué tal está, pero un juego tan jugable y tan divertido, yo creo que en Game Boy puede ser perfecto. Yo creo que también, y además es uno de los juegos favoritos de la gente que simplemente está pasando pues el rato, que quiera entretenerse y tal, o que quiere quedar bien con una novia. En fin, más noticias, Manuel, ¿queda alguna más o pasamos ya a otro tema? Hombre, quedan dos o tres noticias importantes. Comentar que, bueno, en el Condes, en la feria en Estados Unidos, una feria informática más bien del mundo del PC, pues ha estado novedades, no ha habido demasiadas. Quizá la sorpresa más importante es que Ciris, mediante una compañía con la que llegó a un acuerdo, va a poder producir chips Pentium 2, que en principio eran solo de Intel. No iba a poderlos hacer ninguna otra marca. Sin embargo, Intel tenía unos acuerdos con una compañía que acabó fusionándose con Ciris, y eso significa que Ciris va a poder desarrollar Pentium 2 también, y no solo Intel. Lo que pasa que, bueno, esto será a largo plazo. Aparte de esto, pues bueno, estuvieron por allí toda la gente importante del mundo de la informática, Bill Gates y también los jefes de Compaq, de Dell, de todas las compañías que hoy en día están marcando la pauta en el mundo del PC. Sí, la gente más pobre del mundo. Exactamente. Y bueno, la última noticia, y esta es importante, yo creo, es que he podido jugar a Gran Turismo, un juego para PlayStation, un juego de coches desarrollado por la gente que hizo el Motor Tune Grand Prix. Y que es una maravilla. No me habías dicho nada, ¿qué tal? La verdad es que, bueno, el juego es una auténtica maravilla, me deja alucinado, porque ya cuando pensabas que los juegos de coches ya se podían mejorar muy poco en la PlayStation, porque vas viendo el Ridge Racer, luego el Ridge Racer, que dices ya es casi perfecto, luego llega el Uber Rally, pues el Gran Turismo es un caso aparte, porque aparte de ser técnicamente y gráficamente lo mejor que he visto en PlayStation, en juegos de coches y quizá en todo, todos los estilos de juego, aparte la jugabilidad es increíble, tiene 8 circuitos, tiene cerca de 80 coches distintos y parece que va a ser así parecido a lo que fue el Penny Racers, un juego en el que tú vas empezando desde abajo, vas escalando, subiendo categorías, comprando coches más rápidos, más potentes, que los puedes modificar, y eso para los juegos de coches le da una vida increíble, porque para mí Penny Racers quizá gráficamente y técnicamente no es el mejor juego de PlayStation en juegos de conducción, pero sí que es el más divertido, y Gran Turismo parece que aúna todas las características para ser el bombazo del año que viene. De todas formas, este juego llegará a febrero o marzo, como pronto. Bueno, pues no está mal. Las esperanzas para una vieja amiga, la PlayStation, que sigue dando una guerra impresionante. Las 9 y 16 minutos, no sé si ponerla o no. No la pongas. Bueno, no la pongas y yo no te cuento el chiste de ese del Barça. Game 40. Pues dentro de nada os aclaramos las bases del concurso para ganar los primeros juegos que ha perpetrado el señor Carlos Ulloa en Psygnosis, tanto el Overboard como el G-Police. Va a ser a través del contestador automático y tendréis que responder a las dos preguntas que os hacemos para ganar los dos juegos. ¿Queda claro? Señores, esto es una remezcla en plan guitarra, en plan duro, que han hecho una gente muy interesante sobre un videojuego también bastante interesante, que ahora os diré cuál porque se me ha olvidado. Digo que ya me he acordado, ya sé qué es esto. Son los BNF y es la música, digamos, en plan rock del Virtua Fighter, un compact disc que se puede encontrar por circuitos independientes, chusqueros y tal, donde los ha conseguido nuestro amigo Dani Turienzo, de la gente... gente que es que hace el programa de radio, que fardan tanto y tal, que dice que si le decimos el nombre de del programa de radio y tal. No, Otaku Play. Otaku Play, no vaya a decirlo. Ni en broma. No lo decimos ni de coña. En fin, pues señores, estos son los mensajes que hemos recibido en el web esta semana. Son algunos interesantes, otros no vale la pena ni siquiera tirarlos a la papelera para que se recicle el papel. Por ejemplo, este Manuel López es de los más desecados, de Santa Coloma de Gramanet, Barcelona, y dice, manda un fatality para G-Polis porque la voz que se escucha en el juego es del Fistro del Fórmula 1, y es que pasa en Signosis, que no tiene nada mejor para traducir sus juegos. Es una buena pregunta para hacérsela luego Carlos y yo cuando llegue al hotel. Es un virus lo del hombre este del Fórmula 1. Es horrible, ¿eh? Está horrible. En todos sitios. Es horrible. Debe ser el que limpia al pobrecito, el hombre que se ha ido de migrante para allá, el pobrecito, estará haciendo su labor, y los de ingleses que no tienen nada mejor que hacer, coger a ese pobre hombre. En fin, si no, es que no puedo imaginarme nada mejor, ¿sabes? Nada. Porque si es dobleador profesional, pobre hombre. A no ser que sea Carlos el que está doblando, un amigo de Carlos, no tiene explicación. No tiene explicación. ¿Tienes por ahí algún mensaje, Manuel? Sí, venga. Este es de Ignacio de la Iglesia, desde Madrid, y que nos comenta, bueno, que es un usuario de PC que está hasta los puntos suspensivos en fin. De su ordenador, porque a los pocos meses de actualizarlo no vale para nada. No me digas eso. Y pregunta si debe pasarse al bando de las consolas. La verdad es que lo del PC es increíble, porque cuando crees que llega un estándar, llegan las tarjetas de 3D y dices, bueno, la 3D FX esto durará, pero no, dentro de 3 meses tendremos aquí la 3D FX 2, y bueno, la verdad es que es lo de nunca parar, no parar de actualizar, y desgraciadamente los juegos ves que intentan aprovechar técnicamente las nuevas posibilidades de los PCs para hacer juegos gráficamente y técnicamente increíbles, pero se olvida un poco de la jugabilidad, y eso en las consolas, pues bueno, al principio siempre aprovechan lo que da la consola, pero luego, aparte de ir aprovechando cada vez más las consolas, pues van aumentando la jugabilidad y no sé, los juegos de PC se están alejando bastante respecto a jugabilidad a los de consola cada vez, aunque técnicamente son muy superiores en jugabilidad, salvo algunas excepciones, se están quedando bastante lejos. Pues yo tengo otro mensaje por aquí de alguien que dice que ser anónimo, dice que escribe desde no sé, algún sitio y cualquier barbaridad de correo electrónico, y dice, os propondría que hablarais en vuestro programa más a fondo sobre el tema de los emuladores, ya que no os podéis imaginar lo que ha subido este tema, sobre todo con el emulador Callus, que emula las máquinas Capcom. Es genial. Bueno, por a ver si os enrolláis y tal y habláis. No, la verdad es que el emulador este, el Callus, es increíble. O sea, hay recreativas de hace 2 o 3 años de Capcom que está ya emulando. Están de Street Fighter hasta el 2 perfectos, por de lucha. O sea, emulando las recreativas en un PC, pero perfectamente. Hace falta un PC muy potente, un MMX 200 o más o menos. Bien. Pero... ¿Me puedes decir la dirección? Es increíble el emulador. ¿Me puedes decir la dirección? Hombre, lo mejor eso es buscar en internet, como siempre, de Alta Vista, y buscar emulators, Callus, Capcom... Y es fácil encontrarlo. Bueno, pues otra cosa más. No sé si lo habíamos dicho en el programa anterior sobre la dirección de Dave Classics. Lo dijimos, ¿no? Al final. Pues no sé si lo dijimos. Si no lo dijimos, es que se les había olvidado una S. A los pinipones. El... Daves, acabado en S. Classics con doble S. Y acabado en S también. En fin, a ver, tenía otro mensaje por aquí, pero tú puedes decir otro mientras yo voy. Yo tengo otro mensajito de unos amigos que nos han escrito aprovechando que estuvieron en el Simo y nos comentaban que vieron Quake 2 y que les decepcionó un poco. Porque si no tienes el ordenador del Antonio, en palabras textuales suyas, el juego claquea un poco. Vale. Y es verdad, la verdad es que necesita un ordenador muy potente el Quake 2 para funcionar. De todas formas, en una demo y dicen que lo afinarán un poco más y lo acelerarán para la versión final. Y ya que hablo del Antonio, ¿me dejas contar el chiste del Antonio y del portero del Barça? Joder, ya estamos. Mira, sí. ¿Sabes que unos amigos en IRC me lo han pedido? Ya me imagino que sí, que te lo han pedido en IRC, pero es que sienta fatal después de perder el liderato, ¿sabes? Bueno, pero si vais empatados, si la liga es vuestra, o sea, yo estoy con vosotros. Bueno, vale. En fin, estáis a 3 puntos vosotros también, los del Atleti. A ver, ¿en qué se parece el portero del Barça y el Antonio? Tengo que preguntártelo o algo. Sí, no, tú, no haces, lo sé. Tú haces como si no lo sabes. No lo sé. ¿En qué se parece el Rudés pal? Pues que aparte... que aunque los dos creen que tienen el mejor equipo, se pasan el día cogiendo cosas de la red. el portero del Barça, baloncitos de dentro de la portería, y Antonio, pues los drivers y últimas actualizaciones de los programas para estar siempre al día. Es una lucha continua. Ha salido la versión 327G y yo tengo la 327B. Tengo que actualizarme rápidamente. Es una beta. No, da igual, hay que actualizarse. En fin, el vicio de la red. Después de estos comentarios que no dan lugar, momentos de profunda tristeza aquí en 40, seguimos con los mensajes. No os quejaréis, dice otro mensaje, no pone el remitente. El primer email que envío, acabo de ponerlo en internet en casa y es para vosotros. Decirle a Guillén que se acabe ya el Golden Age para que lo podáis analizar. Quiero decir ese nuevo. Dice, quiero oír ese 9 como mínimo. Pues la próxima semana seguramente lo oirás, no sé si el 9, será cuestión de Manuel. Yo sí, al menos se lo doy. Ya adelantado, hasta incluso un 9 y medio y todo. Incluso sin acabármelo, porque no me ha dejado Manuel. En fin, Por el bien del programa. Nos quedan 2 minutos para aclarar una cosa. El concurso que planteamos la semana pasada sobre los primeros juegos de Carlos Ulloa en Inglaterra, tanto el Gipolis como el Overboard, tenéis que enviar las respuestas a esas dos preguntas, porque es una pregunta doble, para ganar esos 2 videojuegos, porque solamente habrá un ganador. Atención, la pregunta es, ¿cuáles son los protagonistas tanto de Gipolis como de Overboard? Simplemente un protagonista por videojuego. Es fácil. Uno es evidentemente el piloto. No os confundáis, no es ni la policía ni los piratas, sino que es uno es el piloto del helicóptero, que es un policía además, y la otra es el capitán del barco pirata. No es el loro. No es el loro, ni mucho menos, aunque se llame Paco y sea el de Carlos Ulloa. Señores, dentro de exactamente 1 minuto volveremos con más noticias, más Carlos Ulloa se aparece por ahí en el Hotel de Lis y más pinipón y más Manuel que levanta el dedo que quiere hablar. Rápidamente, que el Jeep Lis además es la versión inglesa, o sea que no tendrá las lamentables voces, aunque siempre se agradece que se entienda en castellano. Ya, vale, muchas gracias. Mejor obviarlas incluso. Señores, dentro de nada nos volvemos a ver ahora mismo en Game 40. Hacemos una pequeña pausa, nos tomamos nuestro refresco y volvemos. Game 40. Game 40. Pues todo lo que has dicho antes, espera en los próximos 30 minutos de radio aquí en Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Señores, esta es la música de Soundgarden. ¿Por qué pongo yo ahora un poquito de grunge? Porque esta canción que se llama Rusty Cage estaba incluida en la banda sonora original de Road Rage. Así suena, Road Rage. Gracias. Hit me with a hand of broken nail. Bueno, pues esto no es Rockstar. Viene a las 12 ese programa de rock en los 40 principales Rockstar, que empieza a las 12 en punto con Mariela Monesa. Pero casi, casi. Señores, esto es Soundgarden. Estaba incluido en un álbum que se llama algo así como Bad Motor Finger y que pertenecía a la banda sonora tanto a la primera como a la segunda canción, Out Singed, al Road Rush. Señores, ahora son las 9:35. Estás en los 40 principales. Esto es Game 40 y nos vamos a por más cosas. Como puede ser los Pinipón, que ahora mismo arrasan nuestra radio para analizar no sé qué demonios de juego habrán encontrado por su... Bueno, mejor os dejo con ellos. Bueno, Pin, pregunta por el Doom. A ver si tienen el Doom. Seguro que no tiene. A ver, bueno, señora, esta tienda tan cutre. Sí, la de los Airbags. ¿Tiene el Doom? ¿Tiene el Doom? No, que no, dice que no. Pues el Duke nunca en 3D. A ver, el Duke nunca en 3D ahora que llegan a la que tampoco lo tienen, tío. Pues cuál. El Alien, el Alien Trilogy. El Alien Trilogy, no, eso ya lo hemos jugado. Pues cuál. Ya lo pasó a jugar otra vez a matar a aliens que se mueven todo el rato igual. Tampoco lo tiene, macho. Pues, ¿cuál más? Dependienta. Ven aquí, bonita. Espera, ¿cómo se llama este? ¿Cuál? Este que te dijeron que era del mismo estilo, que era uno de estos. No sé. Que tenía un nombre raro. Sale un tío en la portada con una pistola muy gorda. Sí. ¿Todo lo tiene muy gordo? No lo sé. Todo no se lo he visto, pero la pistola sí. El Tenka. Eso parece los juegos estos que hacíamos con un pedazo de tiza en el suelo. Vamos a jugar al Tenka. No, el Tente. Eso era el Tente. El Teto. El de las piecitas. El Teto. Va, el Tenka. Dice que sí lo tiene, ¿no? ¿Eh? Venga, suelta los lagartos. Sí, que va a soltar yo pelas para comprar esto. Afloja, venga. ¿Y una, de qué vas? Venga, suelta. ¿De qué vas? No sabes, buitre. ¿Me paso? Venga, buitre. ¿Paso? Venga, ¿paso? Venga. ¿Paso? Prefiero pillarme otra cosa antes que eso. Venga, venga, el Tenka. Que no quiero. ¿Pero qué tiene de malo el Tenka? Todo. ¿Cómo que todo? Tiene todo. Pero, ¿tú no has jugado al Tenka? No. Yo tampoco, pero me han dicho que lo tiene todo malo. Pues lo vemos y lo... Tío, lo vemos y lo destripamos. Vale, pero me devuelve las pelas. Joder, qué ogro, de verdad. Me devuelve las pelas. Bueno, vale, venga. Tú eres más agarrado con Chotis. Sí, sí, déjame dinero. Sí, y luego déjame dinero y luego déjame dinero. Me debes ya unas 300.000 pelas. Sí. Amigos, ¿tenéis amigos para esto? Pero es peor que les pontes, chaval, lo chupas todo. Bueno, ¿tenéis amigos para esto? Señora, que sí, que paga mi amigo. Venga, a la señora, vámonos. Que no. Sí, venga, vámonos. Que no. Sí. Que no, pagas tú. Vale, venga, pago yo. Pero me devuelves todo el dinero si es malo. Ah, claro, yo te tengo que devolver el dinero, pero tú no. Te lo devuelvo tres veces. ¿Qué te has creído, que soy un androide? Tres veces. ¿Soy un androide? Bueno, venga, vamos a jugar al Tenka. Pon ya el dinero y vamos a jugar al Tenka. Venga, vámonos. Vamos a casa. Buah, me voy a forrar. Mira. Decías el triple, ¿no? Pues venga, soltando la panoja. Qué malo es. Bueno, vamos a ver la intro. Ahí va, mira, nos quieren poner un aspecto futurista de que estamos en un edificio donde están haciendo experimentos con ingeniería genética. Sí, algo como lo que pasó contigo en el hospital cuando naciste. Sí, pero con la pequeña diferencia que yo estoy completo. Es verdad, no eres una cabeza con patas. No, señor, que es lo que sale en señora, este juego, con cabezas con patas que van andándote, mira. ¿Qué clase de enemigo es una cabeza con patas? ¿Qué te puede llegar a hacer una cabeza con patas? Vamos como a mucho chuparte el dedo gordo del pie o morderte las uñas de los gestos. Impresionante, señores. Claro, señores, el Tenka, un juego que va en primera persona. primera persona es por decir algo. Se ve la pistolilla moviendo esa... Sí, una especie de subfusil de asalto verde futurista. Sí, de repente te van apareciendo diferentes bichos, pero es que es todo el rato lo mismo. Te acabas una fase, pasas a otra, que es exactamente lo mismo. En una tienes que coger unas cosas para accionar un ordenador, en otro tienes que simplemente entrar por una puerta, matar a todos los bichos que tengas. ¿Ya ves? Y luego buscar una puerta ahí para conseguir llegar a la siguiente pantalla. Entre pantalla y pantalla hay una pequeña demo en la cual está hablando una tía que te mete un rollo patatero que no te enteras entendemos de nada. Que... además, porque no entendemos nada, porque no, yo no sé... Y encima, los doblajes son malísimos. Es que encima es el típico doblaje de película porno. Sí, sí. No sé, creo que alguien me está hablando en mi cabeza. ¿Quién me está hablando en mi cabeza? Que le mande al manicomio directamente. Bueno, pues buscando puertas y buscando accesorios inútiles en absoluto, sí, te pasas la mitad del juego. No, y encima es que no vas haciéndote con diferentes armas, simplemente vas mejorando tu arma. Y cuando la mejoras, no tienes ni idea, pero la va mejorando, se va mejorando sola. Eso, tú coges un cacharro y se supone que ya lo tienes puesto, ¿no? Ni se ve ahí el aparato, ni cambio de arma, ni... Bah. En fin, aburrido. ¿Qué vas? Aburrido un rato. Un rato. Al aparato. Muy aburrido. La música pues no pasa desaparecida, ni... O sea, la música... Es que te diga la música. La música es que... La música... Hablamos de música. La música es una full. La música full. Te pillas el himno, te levantas y ya está. Hala, venga. Más divertido todo. Más. Más cosas malas que tiene. Pues... Que vale casi 9.000 pelas. 9.000 pelas. 8.000, no sé cuánto, o sea, vale. En algunos sitios, en otros valdrá menos. Me tienes que pagar 8x3, 56. Sí. Tres veces. Afloja la panoja. Pues no te descaques. Tres veces. Bueno, pues el Tenka es un rollo. Tiene un nombre chungo que suena a pinza. A mí me suena el nombre como a pinza. A mí me suena a nombre, o sea, de juego del Teto. En vez de llamarse a Tenka, ¿por qué no se podía llamar pinza? Pinza. La pinza. Vamos a jugar al Tenka. Vamos a jugar al Teto. ¿Qué? Para lo mismo. Para lo mismo. Para lo mismo. Te agarran y te endiñarán y las 8.000 pelas que pagas por el juego. Y han dado, pero bien. ¡Wow! Y tú me vas a dar a mí ahora... Tres veces. Bueno, señores, que el Tenka es una ponzoñada, que no sabemos cómo narices han podido hacer un juego así, que ha intentado llegar a ser un buen juego de primera Exactamente. Persona. Exactamente. Es una especie de experimento fallido de la misma factoría a la que tú tienes que entrar a matar pseudo bichos, porque el Tenka es... esto. ¿Qué programador ha hecho esto, por favor? No tengo ni idea. ¿Uno con prisa o...? Mejor no saberlo. Mejor no saberlo. Tendríamos que meter a alguien disfrazado de Tenka y que se cargue a todos los que han hecho este juego. En fin, si tienes este juego, engaña a algún amigo y que te lo venda, que te lo compre por 3.000 pelillas. Ni eso pagaba yo por eso. Señoras y señores, estos son... Pin y Pon. Págame. Sí, ya lo veo. No te escaques, que me pagues. Ya estamos. ¡Págame! En fin, que le intentaban colar a uno el Tenka, la última producción de Synopsis, y la verdad es que la han puesto como ponzoñada como mínimo, así que, pues nada, hablando de ponzoñadas y hablando de Synopsis. Señor Carlos Ulloa, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Acaba usted de llegar al hotel? Sí. ¿Usted? No acabo de llegar al hotel, llego al hotel hace una hora, pero no había habitación a mi nombre. Ya. Y he tenido que estar discutiendo un poco hasta que me han dado habitación. Ah, bueno. Nada, entonces, claro, le iba a decir que si se había perdido usted los capítulos 32 y 33 de Barrio Sésamo sobre ahora o dentro de un rato. No, sí, digo hace un buen rato, ¿eh? De acuerdo. Bueno, pues mientras esperamos un poquito que Carlos se aposente un poquito, aquello que abra el minibar y saca el típico, yo qué sé, la Coca-Colilla y las patatas fritas y los cacahuetes, escuchamos un poquito la música de este Sega Touring Car, que está bastante bien. Touring Car, su música me parece que es exactamente igual que la de la recreativa y así suena en Game 40. Game 40. Bueno, pues es un placer contar con Carlos Ulloa desde el Hotel de Leeds, donde se está hospedado ahora mismo, después de pegar un poquito a la señorita esta de la recepción. ¿Sacudirlo? ¿Lo has matado mucho? No, no mucho. No demasiado, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos a Carlos Ulloa, uno de los art managers de Synopsis, ahora mismo con nosotros, y también un feliz componente de Game 40, que se encuentra felizmente ahora mismo al otro lado del telefónico. Ya ves que el concurso la gente no ha captado demasiado la imagen, ¿eh? A ver, ¿cómo es eso? No, yo he explicado perfectamente que a partir de ahora es el 522-3128, es el contestador automático en el cual tienen que enviar las respuestas de los dos protagonistas del G-Police y del Overboard, o sea, los dos nombres propios que hay ahí de protagonistas, y desear también sus datos personales, sobre todo muy importante el teléfono. Supongo que con eso es suficiente, ¿no? El nombre de los dos protagonistas, tanto del Overboard como del G-Police. Claro, ¿no? Muy bien. Yo lo veo muy fácil, ¿eh? Hombre, tú lo has hecho. ¿Cómo no lo vas a ver fácil? ¿Cómo no lo vas a ver fácil? Por cierto, sabes muy guapo, ¿eh? En la entrevista del Power PlayStation. Ah, no la he visto. ¿Qué tal es la entrevista? Pues bien, técnicamente bien. Tampoco te preguntas sobre los callos del pie, pero está bastante bien. Atención a la pregunta y la respuesta. Bueno. ¿Cuál es la pregunta y cuál es la respuesta? No, pensaba pero que estás eso. Muy elegante y sonriente. Sí. Y nada, sale en letras gordas resaltando en toda la entrevista. Si me dejaran elegir, haría una aventura gráfica ambientada en el FBI. Sí, ¿cómo se nota ahí la pasión por Scully, Mulder? O sea, ¿lo has pasado bien esta semana? ¿Has tenido una buena semana, Carlos? Sí, he estado en Londres, en el Digital Media World. Ah, te lo quería contar. Ah, bueno, pues cuenta, ¿eh? Porque pues desde sí. Luego, si te lo has pasado bien, ahora viene el disgusto en domingo, porque viene el análisis del G-Police, pero bueno. No me lo he pasado bien, pero porque he estado en Stroud, en Leeds, en Londres, y de vuelta en Leeds otra vez, o sea, he estado por todos lados. Pero sí ha sido muy interesante, he estado en el Digital Media World, que es una feria parecida al SIGGRAPH, pero más pequeñita, que se celebra en Londres. Uh-huh. Probablemente sea lo más importante a nivel europeo de este tipo de ferias. Es una especie como de SIGGRAPH, pero muy pequeño. Está organizado por la misma gente 3D. Digamos que es muy parecido a SIGGRAPH en el sentido que hay conferencias, hay unos premios que se entregan, igual que en SIGGRAPH. Y también luego están los stands en la que la gente puede sofimar de Lightwave, de Alias, de Silicon Graphics, etcétera, de 3D Studio, me enseñan sus productos y la gente pues eso puede ir probándolos, puede ir viéndolos. También había stands en la que había compañías entre nosotros que teníamos stands en los que se reclutaba gente. Uh-huh. O sea, ibas allí, entonces hablabas un poco con la gente y podías incluso hacer una entrevista allí en tiempo real. Toma. Cosa que estaba bastante bien. Y había gente de todos los países, era increíble la cantidad de gente que había españoles, había chinos, había de Taiwán, de Australia, o sea, de todos los sitios. Era absolutamente increíble. Muchos estudiantes también de 3D que también se acercan por allí a ver si pillan algún trabajillo, pues un poco de todo. Uh-huh. Muy bien, pues Carlos, yo creo que he llegado a la hora del examen, ¿eh? Bueno. Señores, vamos a analizar ahora mismo en Game 40 la primera obra magna en Psygnosis de un señor llamado Carlos Ulloa. Me estoy refiriendo al simulador de helicópteros o susodicho llamado G-Police. Para eso tenemos aquí al señor Torquemada, al inquisidor mayor de Game 40, el señor Manuel Martín Vivaldi, que se va a encargar de analizar y descuartizar como se merece un juego parecido. Y si no, luego estará en Pinipón, ¿no? Y si no, se lo pasamos a Pinipón. Llamarme a mí Torquemada, que nunca ha dado un cero a nada. Hombre, ahora es tu oportunidad. Después de llegar 35 minutos tarde, pues no sé. Muy bien, después de las carreras del estudio al teléfono, es hora de puntuar el G-Police. Vamos allá. Después de esos momentos de angustia en que no localizas a Carlos y yo, ahí después de una semana y media sin aparecer, vamos a analizar el G-Police de la forma más imparcial posible. Manuel, venga. Bueno, G-Police, juego ya sobradamente conocido, ha salido para PlayStation, dentro de poco lo hará para PC. La verdad es que para Antonios. Pues sí, la verdad es que G-Police es uno de los juegos que utilizan realmente todas las técnicas más avanzadas de los PCs de hoy en día. O sea, incluso AGP, que casi ningún PC del mercado lo soporta todavía, tarjetas aceleradoras, o sea, a nivel técnico, Psygnosis ha tirado arriba. Pero bueno, de eso hablaremos otro día. Hoy vamos a centrarnos en la versión de PlayStation, que es la que está en el mercado. Y bueno, un juego de acción con bastantes dosis de simulación, diría yo, cosa poco habitual en los juegos de PlayStation que tienden más a la acción pura. Juego situado en el futuro, con unas intros renderizadas espectaculares, con unas voces en español bastante flojas, pero bueno, que ayudan por lo menos a entender el juego, porque eso es importante. Muchas de las misiones, aunque te dan un pequeño briefing al principio, lo más importante son las voces que durante la misión te van guiando sobre nuevos objetivos y nuevas misiones que hay que realizar para que todo acabe bien. Y bueno, pues aunque el doblaje podía estar mejor y al señor del Fórmula 1 lo podrían cambiar de compañía, sí. Porque es que, Carlos, no sé si lo has oído, pero aparece también el G-Police. Ah, ¿no? No lo había oído. Aparece yo. En el G-Police, no dice aquello de parece que se ha chocado contra la barrera. Pero casi, ¿no? Casi, podría decirlo. Parece que se ha chocado contra el contenedor. Y está derramando cubos de... A ver, cubos de basura por la calle. Pues pero, sí. Pero bueno, centrémonos en el juego. Realmente que, lamentable, sí. Que un juego técnicamente, la verdad es que impresionante. O sea, gráficamente es muy bueno. Los efectos de luces, explosiones, transparencias están increíbles. Aunque bueno, ya poco a poco va siendo habitual la PlayStation, pero bueno. Hay una sombra del helicóptero que no me gusta, ¿eh? La sombra del helicóptero no me gusta nada, nada, nada, nada, ¿eh? Además hay como un tío ahí desnudo que no sé, que tampoco me gusta nada, ¿eh? Eso me parece que no ha llegado a salir. No ha llegado a salir, menos igual. La sombra sí, ¿no? Y está muy bien para el número de polígonos que tiene. Tiene 11 polígonos la sombra, ¿eh? 11 triángulos. 11 triangulito ordenada. No está mal. Pues bueno, pues el juego, aparte de que técnicamente está bien, quizá demasiado oscuro, y los fondos los genera demasiado cerca, pero cuando estás jugando llegas a olvidarlo y, hombre, sería agradecer que pudieras tener una visión más lejana del escenario, pero durante el juego apenas te das cuenta. Se puede cambiar eso, ¿eh? No sí, lo que pasa es que baja un poco el número de frames y lo habitual, pero sí, eso me sorprendió porque hay pocos juegos que tengan la opción de las opciones gráficas de cambiar un poco la velocidad y aumentar el detalle o la distancia del horizonte. Eso, bueno... Uh-huh. Eso es un detalle, es un detalle, pero bueno, que la gente no sé, me imagino que jugarán con la configuración que viene predefinida, que es lo mejor. Quizá un fallo que le veo es que al empezar el juego tienes que pulsar 6 o 7 veces el botón de Star o X para llegar a empezar una partida, con tanta intro, tanto sonido Dolby, tanto logo de Synopsis, tanto, ¿cómo se llama? De Wheelhouse. De Wheelhouse. Sí, para que luego no salgan ni los créditos. Bueno, es no que no... No sales en los créditos. Porque estaba caro el papel y... Ya. Después de haberse gastado la millonada que hacen en la ¿cómo se llama eso? Captura de movimientos. No tiene una página para decir, mira, este juego lo ha hecho mi amigo Carlos. Pero... Nada. Muy bien, vámonos con el juego, que, sí, que también yo creo que los créditos saldrán en algún sitio, a lo mejor si te acabas el juego. Sale en el juego, ¿eh? Juego ¿sí? Bastante difícil. ¿Cuándo te lo acabas? Sí. Ah, vale, qué bien. Un juego bastante difícil, pero bueno, el helicóptero se maneja con muchos botones del mando, pero cuando le coges el truco y sabes lo que hace cada botón, te manejas bastante bien y bueno... a pesar de lo difícil que es, pasa en todos los simuladores, moverte realmente en tres dimensiones, en tres planos, pues en este juego consiguen que sea todo bastante controlable, volando entre edificios, persiguiendo a las naves enemigas, puedes perseguirlas sin lo típico de que se te escapen de un lado a otro, pero bueno, el control debería ser un poco más sensible, sobre todo con el mando analógico, porque... Aún moviendo muy poquito el mando, el helicóptero se mueve demasiado. Yo creo que eso deberían haberlo refinado un poquito más. La sensación de ciudad es increíble y las misiones están muy bien pensadas, son divertidas, son originales, son escoltar a naves, a coches, ayudar a unidades terrestres, tienes a veces un ala que te acompaña en las misiones, que te ayuda y al que tú tienes que ayudar. O sea, las misiones está claro que no sé si se lo ha currado mucho y eso le aporta mucho al juego porque cada misión es distinta. El nivel de dificultad es alto y algunas misiones según va subiendo parece casi imposible, pero bueno, es cuestión de volver a intentarlo y ver realmente qué es lo que falla y a veces la solución es más simple de lo que parece. Y bueno, ¿qué le damos? ¿Qué le damos? ¿Qué le damos, Manuel? ¿Qué le das, Carlos? No, bueno, en resumen, que un juego técnicamente muy bien, sobre todo para lo que es la PlayStation, yo creo que han apurado el hardware un montón, quizá en el futuro veamos cosas mejores, pero ahora mismo es difícil ver algo mejor. Y jugabilidad bien, también con ciertos retoques podría haber sido mejorada y las misiones muy bien. En definitiva, pues yo creo que la nota que todos esperan, pues a ver, un 8. Muy bien. No está mal. No está mal. Alcanza el sobresaliente por pequeños detalles que quizá la versión de PC sí lo alcance. Es verdad, es una lástima. Además yo le doy un 1, con lo cual la media baja a un 3.5. con el 4.5, por cierto, pues es lo que máximo que consigue el señor Carlos Silva. Vamos a hacer algo que nunca habíamos hecho aquí en Game 40. O sea, que analice el creador o uno de los creadores del juego su propio videojuego. No, tú imagínate que los de Signosis se enteran lo que va a decir Carlos ahora con lo duro y crítico que es él. Yo creo que le despiden inmediatamente. Posiblemente. Yo creo que no, ¿eh? Carlos. Dime. ¿Tú qué le dirías a ese videojuego? ¿Qué le darías y qué dirías que es lo mejor y lo peor? Así, en resumidas cuentas, ¿eh? Porque tenemos 5 minutos de programa. A mí lo mejor del juego me parece que es el concepto. Me parece además que es un concepto que hay mucho para tirar de él. O sea, no me parece que sea como... O sea, me parece que lo más importante del juego es que es una cosa que yo creo que dentro de unos años seguiremos viendo juegos de este estilo, que son una especie de simulador, pero más arcade, en el que además vas, o sea, que te mueves en un entorno, que el entorno en teoría está vivo, en el que puedes interactuar con él, en que ves que realmente pasan cosas. Yo creo que es lo más importante del juego como concepto, el ver que esto pues da lugar, pues eso, o sea, no estoy diciendo que va a haber Gipoli 2 por parte nuestra, tampoco digo lo contrario, pero... Vamos, no digas que va a haber Gipoli 3 porque eso no lo sabe, pero lo del 2, vamos. Exactamente, pero lo más importante yo creo es que va a haber gente incluso que copie un poco lo que es la idea, porque es un juego, o sea, por concepto, el estar en una ciudad manejando un helicóptero por una ciudad, un helicóptero es perfecto porque no va tan rápido como un avión, entonces puedes ver las cosas, te puedes parar, puedes rotar, o sea, por hacer lo que son las narices, y ver que los coches se mueven, que los coches, que tienes que perseguir un coche por una ciudad, que ves que tienes otro avión que va contigo, otro helicóptero en este caso, que va disparando, que le matan o que no le matan. Además el juego está lleno de todos los trucos habidos y por haber. Es un juego además que a nivel de misiones es muy completo, es un parecido a lo que puede ser Syndicate Wars. Es un juego que llega en teoría a cierta complejidad, mezclando todo eso con lo otro. En ese sentido yo creo que ha ido muy bien. Lógicamente se podría ir mejor de gráficos, podría tener un ajuste de sensibilidad al mando analógico, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta que se desarrolló con el mando analógico el prototipo, el que vibraba además, que luego nunca se llegó a vender. Sí, en Japón se llegó a vender y ahora incluso han sacado un modelo que tiene dos modos de vibración distintos. Sin embargo, para Europa, Estados Unidos, parece que nos quedamos con el mando analógico sin vibración. El que vibraba aparentemente creo que era muy delicado y se rompía a la más mínima. O sea, que creo que te vas con un edificio 4 veces y adiós mando. Bueno. O sea, que una desgracia. Carlos, dime, ¿qué le darías? Yo daría un 9. No se lo cree nadie. No se lo cree ni él, pero sí, bueno. Sí te lo daría porque, honestamente, es uno de los pocos juegos que estoy jugando yo. Si hubiese hecho este juego Sega o Virgin o... Hablando de Virgin. Virgin, dime. Los 6 juegos recomendados para Navidades. A ver. Para tiendas Virgin de Inglaterra. De Nintendo solo recomiendan uno, el GoldenEye. Y está perfecto, además. De PC 2, Blade Runner y Quake 2. Vale, ¿cuándo salgan? Y de PlayStation recomiendan 3. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Final Fantasy 7. Lógico. Imprescindible. Tomb Raider 2. Lógiquísimo. Bueno, no tanto. ¡Ay! ¿Y cuál es el otro que recomienda? ¿Overboard? No. ¡Ah! Colony Wars, tampoco. ¡Kurushi! ¿Tampoco? ¡Kurushi! Sí, no. No. Recomiendan G-Polis, tercer juego recomendado. G-Polis. Bueno, ¿cuánto has untado, Carlos? No. Espera, ahora volvemos. Bueno, pues... Guillén, dinos de qué es este anuncio. No, otro de decir porque es campaña de expectación y... Pero si es mañana. Esto es mañana ya, mañana mismo. Dínoslo, que no tengo ni idea. No lo voy a decir. No puedo pedirlo a la farmacia, que no me lo dan. En fin, basta de tonterías. Carlos, así que has untado al tío que otorga estos mejores juegos recomendados en Londres, ¿no? Está de número uno G-Police en Virgin, ¿eh? Hombre, sí. Realmente son juegos de los más esperados. Son los clásicos, luego que alguno defraude o no. Que le ha pegado un tazo ahí, Hombre, ten en cuenta que allí Signosis en Inglaterra es muy respetada, no como en España, que no la conoce nadie. Pronto la conocerán porque hay un bus por ahí rulando en varias ciudades, además con los últimos juegos, con el G-Police y Overboard como grandes protagonistas. Oye, ¿cuándo analizamos el Overboard, Manuel? El Overboard, pues yo qué sé, cuando hagan la pantalla de jugador 100 más grande. Cuando haya menos de 100 juegos mejores que Overboard, lo analizaremos. De acuerdo. Te voy a ti 100 juegos mejores. Cuando hagan la pantalla de multijugador más grande y se vean los barquitos incluso con detalles. Como sí, no te hagan la tele más grande, no sé. Sí, te voy a dar a ti también tus limitaciones de tu tele. Ya. Sí. Dale. Bueno, oye, pues, que se ha comprado un K6, que va a contar. Es un Antonio. Perdona, le cambiamos el nombre, ya no es un Antonio, es un Guillem. No, bueno, es un Antonio, es un Guillermito. Señores, buenas noches a todo el mundo. Esto fue un placer, al menos para vosotros, para mí no, fue una tortura. Se llama Game 40, volveremos la próxima semana. Gracias, Carlos Ulloa. Gracias a vosotros. Gracias, Manuel Martín Vivaldi. Placer. Mupsi desaparecido, vete todos a ver dónde está. Pronto organizaremos algún concurso de día. Busque a Mup. ¿Sabe usted dónde está Mup? Nosotros tampoco. Hasta la próxima. Adiós. Llega Lugi.